toda la costa maulina. Tan guau, Chicolico Vale. Y también para ella, Alex. Pero por supuesto, para ti, mi amor. Ay, ay, ay, Cumbo. Enamórala. Bonitos ojitos, aquellos que están ahí. Bonitos ojitos, los que yo miro en el sueño. Se me figura que tienen otra dueña. Y por eso no quieren volverme a ver. Así, así, así. ¿Cómo, cómo? Pero dime, joven, ¿por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo he sido leal contigo. Se me figura que he sido mal engreído. Oye, Alex, dime, compa. Yo también se lo quiero dedicar a alguien muy especial. ¿A quién, compadre? Para una chiquita muy hermosa. Para ti, Pia Arcos. ¿Cuánto te amo? Bonitos ojitos, aquellos que están ahí. Bonitos ojitos, los que yo miro en el sueño. Preciosa mía, se me figuran que tienen otro dueño. Y por eso no quieren volverme a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! Pero dime, joven, ¿por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo he sido leal contigo. Se me figura que he sido mal engreído. Así, así, cintura, cintura, cintura, cinturita, nena.